¡Cuidado, niños! ¡Este puente va a caer! ¡Este puente va a caer, va a caer, va a caer! ¡Este puente va a caer! ¡Sí, señores! ¡Yo lo quise arreglar, arreglar, arreglar! ¡Yo lo quise arreglar! ¡Sí, señores! ¡Pero pesa un quintal, un quintal, un quintal! ¡Pero pesa un quintal! Hay que hacer uno nuevo, hay que hacer, sí señores. De oro y plata yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. De oro y plata yo lo haré, sí señores. Bajo el cielo brillará, brillará, brillará. Bajo el cielo brillará, sí señores. Dos ciudades unirá, unirá, unirá. Dos ciudades unirá, sí señores. Mando yo.